Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes a todos, estamos en otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Y yo soy Andrea Velastegui. Y hoy vamos a hablar de la música contemporánea. Bueno, pues yo traje hoy día obras que se tratan un poco más sobre introducciones, porque me llamó mucho la atención algunas canciones de esta semana que tratan sobre cómo introducir una historia, cómo introducir una serie, una película, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar por el intro de un anime reciente de la temporada pasada que se llama Eneng no Shogutai. En español sería Fuerza de Fuego. Es un anime que trata sobre bomberos con superpoderes que se encargan de matar demonios de fuego. Y bueno, todos ahí lanzan fuego, la verdad. Los bomberos los matan usando fuego, así que es un poco raro en ese sentido. Muy buena serie, muy buena animación. Y me fijé que en el opening la estructura de la típica canción pop japonesa está súper bien marcada. Es casi como que dijeran, muy bien, esta es la parte A, es la parte B, este es el puente, es la parte A, es la parte B, con bastante precisión. La misma canción, ya escuchemos un poco para que entiendan de qué estoy hablando, ¿ya? Say what? みを飛ばすのも全部僕にとっての宝物 Bueno, este tema se llama Inferno y la banda que compuso este tema se llama Mrs. Green Apple. Bueno, entonces, Andrea, dime, ¿qué te pareció? Yo no soy muy... bueno, no sé mucho de estas cosas de anime ni de openings, pero se me hace... sí se, como tú dijiste, se me hizo full clarito todas las partes, desde la parte A, luego la parte B, o sea, se marcaba bastante en ese sentido, ¿no? Y se hacía muy... aunque no sabía qué diablos estarán diciendo o cantando, se entendía muy bien lo que querían expresar. Bueno, pues para explicar un poco qué ocurre en este opening. Empieza con el coro, con la parte principal, ¿ya? Como cualquier opening de anime. Y... tiene muy bien marcado el tema, muy bien centrado. Acaba la primera exposición del motivo del coro, lo vuelve a presentar, corta con un silencio y entra directo a la estrofa primera. Termina la primera estrofa, hace un pequeño puente, vamos al coro. Termina el coro, dice muy bien, empezamos la segunda parte, que sería segunda estrofa, que presenta algo nuevo sin cambiar los motivos que ya habían... que ya había aparecido en la primera estrofa. Terminado eso, esta vez abre un poco el puente que utilizó antes, que fue cortito, que solo fue de... creo que solo fue un compás la primera vez. La segunda vez ya lo larga, ya lo abre del tamaño de una estrofa. Una vez presentado eso, presenta otra vez el coro, la segunda vez, para terminar la segunda parte de la canción. Y ahora, algo típico en los openings de anime, es que hay una parte en la que presentan algo que no tiene nada que ver con la canción, que es completamente nueva. Normalmente es un rap, normalmente es un solo de batería, un solo de guitarra, etcétera, etcétera. Aquí lo que hacen es, muy bien, sabemos que existen estas cosas, así que te lo presentamos muy brevemente, súper rápido. Esta pequeña partecita es de puente especial, y otra vez se reinsertan con la misma forma del puente original, del primero que presentaron. Terminan el coro, ya después de ese puente, en la tercera parte. Y finalmente, como ya presentaron absolutamente todas las partes que hay en una canción pop japonesa, dicen, ¿saben qué? Tenemos tiempo, hagamos un epílogo. Y te meten un epílogo con el tema del coro, solo con guitarra, sin voz. ¿Qué te parece si pasamos vuelta a la segunda canción que nos has traído? Bueno, entonces, esta segunda canción, en cambio, es una introducción a la película de Cómo entrenar a tu dragón. Creo que todos conocen esa película. Sí, es muy buena esa película. Y, claro, esta película, el soundtrack fue compuesto por John Powell, que, si no estoy mal, es su primera película su primera franquicia en la que compone absolutamente toda la música. Y bueno, entonces escuchemos. Este tema es el que suena en la introducción. Se llama Esto es Berk. Thank you. Bueno, entonces, dime, ¿cuáles son las impresiones de esta introducción que tienes? Bueno, ¿no? Está súper bien puesta el título de la de esta canción, de esta obra. Esto es Beck, esto es la, aquí es como una pequeña introducción de lo que es la isla de Beck y todos sus habitantes, ¿no? Bastante, suena bastante heroico. No olvidemos que es de, que está basado en temas de vikingos y está muy bien hecho, tiene bastantes motivos de ahí, ¿no? Tú me decías que era ya por secciones, ¿no? Que primero presentaba un motivo bastante fuerte y luego ya va presentándose, no sé, los jóvenes y así. Explícame un poquito eso, porfa. A ver, en la introducción de la película está el personaje principal, Hippo, que te cuenta cómo es la vida en Berk, ¿no? En la ciudad en la que vive. Entonces, apenas empieza la obra, empieza suave, empieza tranquilo, presentándote el tema del personaje principal de Hippo, que es tan tan tan tan tan tan tan tan, super suave porque empezamos en la noche. Y de repente, en medio de la explicación, como pasa en la película, ataca un dragón, como una plaga. En ese momento es cuando empieza a cambiar el tono de la canción y ya no es tan tranquilo, tan relajante, sino más bien cambia una marcha, una especie de marcha en donde con el mismo tema que se presentó para Hippo, se le presenta al pueblo de Berk. Se podría decir que ese es el leitmotiv de la ciudad, del pueblo. Y se empieza a desarrollar ese tema durante las acciones del pueblo, o sea, de cómo todos los vikingos de Berk empiezan a cazar a los dragones, empiezan a defenderse, utilizan tales herramientas, utilizan los golpes. Y durante esa explicación de cómo viven los berkianos, por así decir, por el gentilicio que no sé cuál es, pues se presenta primero a los dragones, ¿no? Empieza a describir cuáles son los dragones y qué es lo que te dice, qué es lo que ganarías por matar a cada una de las especies, qué tan difíciles de matar son. Y el tema cambia, empiezan a aparecer unas especies de podría decirse trombones, tal vez tubas, no estoy seguro que cornos, instrumentos puede ser, ¿no? Cornos también, instrumentos metales con un tema ya diferente, un poco más oscuro. Para que el momento de terminar la explicación regresa otra vez ese ánimo de los mismos ciudadanos, porque estamos en Berk. Posteriormente, cuando presenta a su padre, que es una especie de antagonista indirecto o protagonista, no se sabría decir muy bien cuál es su función desde ese punto de vista, es el papá de Hippo. Cuando lo describe a Stoico el Vasto, cambia el tema, ¿no? Es un tema un poco más épico. Ya no es tan una marcha, sino más bien es un tema épico describiendo a un héroe. A un héroe grande, un héroe pesado y demás. Mientras el personaje Hippo ya deja de narrar, la música también baja para que te dejen ver qué es, cómo interactúa él con el ambiente. Entonces le baja el volumen a la música en ese momento en que Hippo empieza a interactuar con la gente. Y el momento en el que empieza a narrar de nuevo es cuando entra el interés amoroso de Hippo, Astrid, y presenta el tema de Astrid. Terminado ese tema, otra vez pasamos a una pequeña parte en donde Hippo otra vez interactúa con las personas, con su mentor del taller, que creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, ¿te acuerdas tú? ¿Cuál? El mentor de Hippo, el que andaba con una sola pata. Creo que era... No me acuerdo. Es que tienen ahí todos los nombres, tienen que ser malos, porque dicen que era de buena suerte. Claro. Y termina de conversar con él, y esta vez se presenta el tema de los jóvenes, que ya es una especie de... como de entrada triunfal, como esas típicas entradas triunfales épicas del héroe, que siempre aparecen con la quinta, como la de Superman, por ejemplo, que aparece siempre con ese salto de quinta al inicio. Tan, tan, tan. Termina toda esa sección y ahora sí vemos al personaje comenzar su historia, que durante esa noche del ataque de los dragones, él decide con su nuevo invento cazar uno por fin, porque él era bastante débil, y este tema termina el momento que dispara y logra darle a un dragón. Bueno, lo bonito de esta película no es de una forma muy como ejemplo de los dragones, ¿no? Se aprende un poco a cuidar un poco de los animales, ¿no? Y de la naturaleza, se hace conciencia sobre la caza, ¿no? La caza ilícita, ¿no? Y se abre la mente, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Con animales salvajes y también domésticos, ¿no? Pero bueno. Entonces, por último, ¿qué nos has traído, Juanito? Bueno, esta vez ya no traigo una introducción tan icónica, ya que la música de la anterior, todos los temas que escuchamos, los escuchan en todas las tres películas que sacaron. Perduró durante toda la década, los temas que aparecieron ahí. El que traje ahora es la introducción de un videojuego que se llama Xenoblade Chronicles 2. Esta vez les traigo los dos temas que aparecen en la introducción. El primero se llama Where It All Began, donde todo comenzó. Y el siguiente se llama Elysium in the Blue Sky, o Elysium en el cielo azul. Ambas compuestas por Yasunori Mitsuda. Entonces, escuchemos. Bueno, entonces voy a explicar los dos temas. El primer tema es una obertura, ¿no? No hay texto, no hay diálogos, es solamente como a través de las nubes vamos ascendiendo hasta llegar a una zona con luz, que en el juego nos muestran el título del juego en ese punto, ¿no? Cuando la obra explota en ese momento. Y lentamente nos acercamos hacia donde vive el protagonista, que es un titán pequeño, que en este juego todos los humanos viven sobre titanes en un mar de nubes. Pasamos del tutorial, que es enfrentarse a un enemigo, y ahora sí, el juego arranca, y empieza con la primera parte, en donde el personaje empieza a narrarte de qué se trata todo. Por eso te explica que viven en un mundo que se llama Elysium, que viven sobre los titanes, toda la historia detrás de los titanes. Y finalmente, el problema es que están muriendo y se están cayendo debajo de las nubes. Y durante este periodo, la canción lo que presenta es el tema que utilizan normalmente para expresar momentos importantes de la historia, que a la vez son tristes, que a la vez tienen una son momentos de la historia del juego en el que el personaje tiene un poco de desarrollo. Utilizan ese mismo tema orquestado durante la explicación de la historia, del argumento del juego. Y es muy tenue. Tan tenue que te hace reflexionar un poco y te hace pensar, ponerte en los pies del personaje principal, que te das cuenta que su casa se está hundiendo. Sinceramente yo no sé mucho de estos temas de anime ni de videojuegos mucho, pero el leitmotiv es muy tenue, ¿no? Como casi en todos los jueguitos de aventura y todo eso tienen bastante tenue y bastante tranquilo todo eso, para poder jugar, ¿no? Para que sea un poco más llevadero el asunto del juego, ¿no? Y es muy heavy que haya titanes que se estén muriendo, o sea, ya es un poco conflictivo y un poco apocalíptico ese juego. Claro, y bueno, muchas de las partes de la música utilizada durante la historia es bastante suave, te incita a reflexionar un poco, que ese es el objetivo de los creadores del juego, ¿no? Que te pongas a reflexionar un poco sobre la historia, sobre lo que está viviendo los personajes, ¿no? Sobre todos los temas que presenta la historia, cómo crece el personaje, cómo evoluciona su objetivo también, porque en su objetivo, al menos las razones por las que lo cumple o por las que lo quiere cumplir, se van expandiendo o van evolucionando. Y en el soundtrack se ve bastante eso, se escucha bastante eso. Y yo podría decir que de este juego se puede separar soundtrack para gameplay y soundtrack para la historia. Son dos partes diferentes del juego, la verdad. Bueno, entonces vamos a unos mensajes y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, no, esta tecnología milenial. Aquí está. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y regresamos de los comerciales. Y bueno, vamos con la parte nacional. Les traje a una banda que es muy conocida aquí a nivel de Ecuador y bastante de Sudamérica. Voy a ser un poco millennial en este sentido, ¿no? Vamos a ver un poco de... y hablar sobre Bajo Sueños. Bajo Sueños es de una agrupación ecuatoriana inspirados por agrupaciones como Rata Blanca, Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno, Iron Maiden y Scorpions. Mauricio Calle, Fernando Ordóñez, Cristian Flores y Javier Solís, compañeros del colegio. Hermano Miguel de Cuenca, capital de la provincia de La Suay, conforman la agrupación Bajo Sueños, con la intención de practicar un heavy metal estilo clásico, supuestamente, ¿no? Y power violent. Su debut oficial en los escenarios sería en 1994 en un festival de la ciudad de Baños, Tungurahua. Vamos a escuchar de Bajo Sueños, La silueta de tu sombra. Se deshace de ilusión todo. lo sé. Y regresamos escuchando la silueta de tu sombra. Bueno, la trayectoria de este grupo de Bajos Sueños en 1996 es incluida en el disco recopilatorio Local Rock Nativo junto a las bandas de Sobrepeso, Ática y Arcana. En el 99 publican el álbum debut Nada de Amor, con temas como Dama Imaginaria, Cómo Olvidarte y Nada de Amor, de gran éxito a nivel nacional, llevándolos a presentarse en Cuenca, Quito, Ambato, Guayaquil, Loja y otras ciudades. Ya en el 2001 publican su segundo álbum Estoy Vivo, del que promocionan los cortes Otoño y Déjame Vivir. Y vamos a escuchar nada más y nada menos que creo yo que es la más icónica de Bajos Sueños, que es Nada de Amor. Escuchémoslo. We'll be right back. bueno, regresamos escuchando Nada de Amor de Bajo Sueños. ¿Qué te pareció, Juanito? A ver, las dos canciones me hacen acuerdo a la época de los 70s, 80s. Todas las bandas de rock que recordamos con cariño de esas épocas, pero nacida en los 90s. Claro que sí, esto es más para generación X, ¿no? Ya los treintañeros, ya más o menos. Treintañeros, no, cuarenteros, cincuenteros. Treintañeros, cuarenteros, por ahí, ¿no? Ellos no, son los que más rockeaban con estas canciones. Yo, ¿no?, me acuerdo que fui a un concierto de Deep Purple cuando estaba en el colegio. Cuando vino acá al Ecuador, hace tiempos vinieron. Y voy al concierto y tú te esperas, ¿no?, que haya así un montón de chicos con chaquetas, con picos, con dos, nada que ver, había un montón de cabezas blancas, calvas, con lentes, sus camisas de viejitos, todo, y porque es una banda de ya los 70s, o sea, ya ha pasado, claro, ¿cuántos será? ¿40 años? Para recordar viejos tiempos nada más, ¿no? Claro. Más que sean las nuevas generaciones. Y claro, y Bajo Sueños ya hizo su, ¿cómo diríamos?, remake con Nada de Amor, con de la nueva de 20 años, ¿no? Este videoclip se hizo en Cuenca, bajo la dirección de Ernesto Santisteban, perdón. Claro. Bueno, la banda, sí, la banda que más me hacen acuerdo, la que más le relaciono, es a Bon Jovi, que... Claro, utilizan hasta la misma armonía que utilizaban ellos, ¿no?, en algunas canciones. En Nada de Amor hasta pude escuchar Runaway de fondo. Claro, porque esa es la forma en que se hace ese tipo de rock, ¿no? Claro, supongo que es una de las formas de decir que aquí en el, de aquí al Ecuador, todo llega 10 años más tarde. Claro, ¿no? Es como, es bien chistoso, ¿no? Porque igual con la moda de rock y todo... cuando ya estaba y a punto de terminarse la temporada, yo que sé, de los pantalones rasgados, de que recién llegaban a ponerse así. Entonces, cuando los pantalones rasgados costaban lo mismo que ropa dañada, aquí se volvieron ropa diseñador. Claro, ¿no? Igual con los food trucks, ¿no? Ya llegaron ya cuando ya estaba full pasado de moda en Estados Unidos. Claro. Es súper interesante eso también. Claro. Y bueno, esta banda, se puede decir, es una banda del recuerdo de la época, ya siendo específicos, de nuestros padres, ¿no? Y es una época que ha ido decreciendo bastante rápido, porque en 40 años, bueno, al menos desde el 2000, que es donde dijiste que nacieron en el 99. No, 96. En el 96. 4 años después de que ellos ya surgen y empiezan a hacer su música, todo este rock... De repente en Google tú ves como la venta de... En Amazon, perdón. Tú ves como la venta de guitarras eléctricas empieza a decrecer. En ese punto ya empieza a decrecer. Ya la gente no quiere ser un rockstar como se quería antes. Ya empieza a entrar otro tipo de música popular. Empieza a entrar la electrónica. Ya todo mundo vuelta quiere ser popero, ¿no? Solo con pong y electrónica, ¿no? Y ahora últimamente están de moda los ukeleles, ¿no? Todo mundo tiene un ukelele. Claro, es que también es fácil, pues, de aprender el ukelele. Sí es fácil aprender armonía desde el ukelele. Claro que sí. Y es muy, si quieres aprender un instrumento y se te hace muy complicado la guitarra, ¿por qué no iniciar con un ukelele, no? Pero que no te digan único y diferente luego, ¿no? Ese es el gran riesgo. Claro, que si empiezas desde el ukelele, pues avanza más. O sea, ya llegas a un punto en el que ya tocas el ukelele y tienes que avanzar. Si te interesa de verdad hacer música, avanza. Pero bueno, ¿qué otra canción nos trajiste? Ya no necesito entender. Y regresamos escuchando Esta noche de bajos sueños. ¿Qué te pareció, Juanito? Igual me parece de ese rock súper, súper... ¿cómo es? Súper clásico ese rock. Así que los mismos acordes, la misma estructura. El timbre de la voz igual me hace acuerdo a eso. Todos esos rockeros, de esas estrellas de rock de esa época. Que marcó realmente esa generación, ¿no? Es... El otro día estaba viendo un video en donde un señor mayor ya empieza a cantar Living on a Prayer de Bon Jovi. Y de repente todo el parque empieza a cantar la misma canción, escuchándole al viejito. Entonces te das cuenta lo importante que fue este género, ¿no? Para nuestros padres y para nosotros también, ¿no? Ya que eso lo es, el gusto por ese rock lo heredamos de ellos, ¿no? Claro, pero la nueva música del reggaetón y el trap, ¿será que el reggaetón, diré que el rock se está perdiendo un poco más de interés por estos nuevos, digamos, géneros? ¿Tú qué crees, Juanito? Sí se está perdiendo el rock, pero no es por culpa de estos géneros, sino más bien porque ya envejeció, es decir, ya no hay nada nuevo que presentar desde ese género. Porque el rock clásico, el que, bueno, de este tipo, como de Bajos Sueños, ya tiene un montón de variantes, ¿no? Tiene el heavy metal, tiene el rock pop, tiene el rock progresivo, tienes el rock, ¿cómo es que llamaba? El rock experimental que utiliza Aerosmith, por ejemplo, en los discos ya más, como los más nuevos de Aerosmith. Hay uno, ¿cómo se llamaba este disco? No me acuerdo el nombre del disco, pero en la portada había una especie de gato egipcio con una hidra, unas serpientes, que ahí es más experimental. El disco sigue siendo un gran disco, ¿no? Aerosmith. Guns N' Roses también ya evoluciona un poco con el género, le introduce más instrumentos, le introduce un poco más de ruido sin llevarse hasta el metal. Todo se ha podido explorar desde ese género del rock. Y claro, como ya se va acabando, aparecen nuevos géneros. Y yo no creo que al menos el reggaetón se envejezca de esa manera, ¿no? Claro que sí, ¿no? También, como suelen decir, ¿no? El que no evoluciona muere, ¿no? Entonces se está tratando un poco de eso, ¿no? De evolucionar, de buscar nuevas cosas, porque la gente, queramos o no, también es novelera, busca algo nuevo, ¿no? Ya cuando hay algo se escucha y se vuelve y reescuchamos todos, ya se hace un poco más aburrido, ¿no? La gente siempre quiere estar ahí con viendo qué es lo que hay de nuevo, las novedades, ¿no? Que salen, ¿no? Y bueno, y esto y el trap y el reggaetón es lo que más le da, ¿no? Es lo que más sí, sale. Yo aquí defiendo un poco el trap porque he visto que el trap sí ha evolucionado un poco más. O sea, sí hay más cosas que... Sí tienen más cosas que decir los artistas del trap. No, no sé si conoces al Childish Gambino. No conozco el trap. El Childish Gambino es... Bueno, presenta varias canciones de trap que son muy polémicas. Muy polémicas. Porque son una denuncia directa a todo lo que está mal en la sociedad occidental. Se centra en Estados Unidos, pero toda la parte occidental. Me parece una cosa que al reggaetón le falta, ¿no? Un poco de evolución y conciencia social, ¿no? Claro que sí, ¿no? No puedo decir que el reggaetón sea malo, ¿no? Porque hay algunas canciones que se salvan, ¿no? Más que todo por la letra, o sea, más que todo por... A mí sí no me gusta, no te puedo mentir, no me gusta el reggaetón por la letra. Y por algunas partes que son demasiado repetitivas, y a mí ya me aburren esas cosas, ¿no? Pero el trap sí, tengo que escuchar más trap para decirte un comentario fuerte. Y lo poco que he escuchado es igual, o sea, con canciones y con la letra bastante mala, ¿no? Pero bueno, ¿qué más me puedes decir, Juanito, sobre la banda? Bueno, de Bajos Sueños lo que te puedo decir es que, ya hablando del aspecto más técnico musical, son muy buenos, o sea, tocan muy bien, está nítido, la voz igual nítida, aunque se nota que algunas partes son corregidas en estudio, pero bastante nítido, bastante bien afinado, Las estructuras, como comentaba en el infierno, de las canciones están muy bien marcadas. Se nota clarísimo dónde es parte A, parte B. Se nota clarísimo dónde va a ir el solo de guitarra. Se nota clarísimo dónde va a ir el grito del final del coro. Entonces me parece una banda bastante sólida, por así decirlo. Sí, no, hasta ahora, no sé, en nuestras... Bueno, yo cuando estaba en el colegio, en las estudiantinas, era obligado a sacar Nada de Amor, ¿no? Porque era muy... Es muy buena esta canción, realmente. Pegaron full bien con esta canción. Y a lo que me decían con las grabaciones y todo eso, o sea, yo le admiro mucho a esta banda porque... Aquí, especialmente en Ecuador, grabar un disco no es que sea tan fácil, ¿no? Tú tienes que ser de productor, tú mismo tienes que hacer de manager, tú mismo tienes que, a veces hasta que masterizar y todo eso, ver qué tipo de grabación quieres. Tú mismo tienes que investigar y buscarte la forma para poder grabar y sacar el disco adelante. No es que ya vas a un lugar específico y me dices, oye, yo quiero grabar esto, ¿cuánto me sale? Y listo, y te dan haciendo todo como es en el caso de Colombia y países que tienen la industria un poco más avanzada que nosotros. Y realmente y sacar este producto que tiene Bajo Sueños es bastante admirable, ¿no? Porque no todo mundo tiene... No todo el mundo lo hace, ¿no? Las bandas de aquí ecuatorianas por lo general sacan, no es que sacan el disco completo, sacan unos singles, o sea, que son canciones. ¿Y por qué? Porque aquí es bastante costoso y ya les digo, aquí uno tiene que hacer de todo, ¿no? Claro, ¿y ellos cuántos álbumes tienen? ¿5 o 6? Ya, ellos tienen 5 álbumes, ¿no? Es Nada de Amor, que se grabó en el 99, Estoy Vivo en el 2001, El Silencio Terminó en el 2008, Tiempo en el 2011 y Fuerza Infinita, ese es un poquito más reciente, en el 2016. Claro, han durado bastante, ya 20 y pico de años, que eso demuestra, uno, que son muy buena banda, y dos, que el rock sí le gusta a la gente, a pesar de que ya no es tan popular, sigue gustando bastante. Sí, ha sabido cómo mantenerse en el mercado, ¿no?, esta banda, ¿no? Como te digo, ellos han evolucionado para no extinguirse y no morir. Bueno, entonces ya se nos acaba el tiempo, así que nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velastegui y no se olviden de seguirnos por nuestra página de Facebook. Pueden dejar comentarios. La página es Afínamela. Y si quieren, ustedes tienen material y quieren que nosotros lo difundamos y comentemos al respecto, pues... Déjenos ahí su comentario y nosotros nos contactamos. Y también escuchen nuestro programa a través de la aplicación Radio de la Cultura Ecuatoriana, que pueden escucharlo en iOS y Android. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Lisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.